Si no, no te amas. Qué bien. Y Nachito Varela y Cruz Víctor, perdón, lo buscan en Instagram y lo van a ver cuando tengan ganas. Así que muy, muy lindo, la pasamos muy bien. Muy bien. Nos juntamos varios pibes que hacía rato que no nos veíamos, así que increíble. Bien ahí. ¿Qué más? ¿Vos cómo te fue? Yo bien, hermano, laburé. Para ver cómo era. Para ver cómo, claro, a ver qué se siente. A ver qué se siente. Por eso no fui a la fiesta con vos. Estaba laburando. Alguien tiene que laburar. Alguien tiene que pagar todo eso. Buenas noches, Ayana, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Sí, a ver, vamos luego. Ahí está, ¿se escuchó? A ver, bueno, estamos. Muy feliz con mi nueva invitada acá. Qué bien, muy bien esa. Invitado Valentine's. Valentine's. ¿Qué pintan eso? Che, ¿y qué más? ¿Qué más hiciste? Jugué la pelota también. ¿Cómo te fue? ¿La final fue? Es una liga y era el último partido que el que ganaba de los dos que estábamos, o sea, cuatro podían salir campeones de los que estábamos, y jugábamos con el otro equipo y lamentablemente empatamos. Bueno. Así que ninguno de los dos que estábamos en cancha ganó, y el que ganó, esa es la parte que me da muchísima bronca, ganó sin jugar porque el otro equipo no se presentó, así que ellos ganaron. Y perdieron miserablemente. Salieron campeón de la liga, igual ahora vamos por la copa. ¿No? Vamos por la copa. Disculpen, no hay que poner cebollitas en esta radio. ¿Por qué? Porque yo me entusiasmo un montón, canto todo. Ese segundo también es el campeón. Pusimos en la cancha arriba el corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos jugando hasta el final. Bien, la verdad que me hace muy bien cebollita. Estoy muy triste. Bueno, sí. Perdón. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien por lo menos hiciste actividad física, corriste. No, hermoso. Igual clasificamos a segundo ahora la copa que entra, así que estamos bien. Estamos bueno, bien. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo se llama el equipo? Discípulos del Rey. ¿Por qué? Somos fanáticos de España. No lo tengo tanto, soy un invitado más de afuera, pero sí. Llegaste después del nombre. Sí, es la joya, está préstamo. Sí. ¿Vos cómo estuvo tu semana, Charlie? Y mi semana bien, está muy bien, descansé. Después de laburar, entrené. ¿Qué más hice? Volví, me junté con él. Me chupé anoche, me dejó solo tomando solo en el patio. Reunión de producción se llama. Sí, las conocemos. Sí. Así que terminé escuchando tango a las 3 de la mañana chupando solo en el patio. Hediondo. El perro me miraba así, viste, me decía. Señor, suicídese. Guau, guau. Pare de sufrir con Julio Sosa. Así que bueno, ¿vos qué tal? Yo bien mi semana, la verdad, tranqui, contento. Nuevos programas en la radio también, cosas que me entusiasman. Se va para arriba el espacio. Muy la bien, verdad que sí. Mucha actividad en el espacio a futuro también, muchos eventos lindos. Sí, salieron los vecinos en vivo con una musiquita justa antes de este... Qué bien. Ah, son vecinos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los muchachos que hicieron la previa? Tenemos, no sé si tienen unos un Charlie, nombre secreto. Uno es Charlie. No, no puede ser. ¿Sí? No puede ser. ¿No es Charlie? No hay dos Charlies. Llegó tarde. No hay dos Charlies en este mundo. Es que yo, por ejemplo, salgo a veces, depende de la radio, con nombres distintos. Así que no sé si sus nombres de vecinos son lo mismo que sus nombres de la radio. Bueno, no vamos a decir nombre todavía. Lo decimos para el próximo preparador. Sí. Todavía. Che. ¿Tenemos sorteo? Tenemos sorteo el día de hoy. ¿Qué participan? Para el ganador del concurso. O sea, participando de la que se tiran de un la centro. Consigna, participando de la consigna, se ganan un almuerzo para dos personas, que ya fue la tercera persona, muy agradecida Mila, que nos ha mandado unas fotos ahí, muy contenta y disfrutando de su almuerzo para dos personas en Bidón Bar, que la con pasó, bebida incluida, ¿no? Que la pasó muy bien, así que estamos súper agradecidos con Bidón Bar. Ya después nos va a contar el invitado, que me parece que también estuvo aprovechando. Aprovechó. De los beneficios, pero bueno, seguimos súper agradecidos con Bidón Bar. Estuve en el taller de Bonsai, te cuento también el finde, de va. Paso, antes de ir al festín, te pasé ahí, me senté solo como loco, muy loco malo. Sí, me tomé un porroncito y vi el taller de Bonsai, estuvo muy interesante. Se me olvidó ya el nombre del señor que lo hacía, pero. Bueno, pero cualquiera que entre en la página. Miyagi. Sí, cualquiera que entre en la página de Bidón lo va a encontrar. Estuvo interesante, se pusieron a hacer un Bonsai ahí en vivo, así que estuvo bueno ver ahí cómo trabajado, la verdad que estuvo interesante. Che, muy bien, muy bien. Así que el sorteo de esta noche, que pueden participar para ganar este hermoso premio, es, no tienen que mandar un mensaje ya sea escrito o de voz, con un refrán popular, como puede ser Calavera no chilla, no vale la pena repetir. Un refrán así, o un refrán propio, eso que tenés en los pueblos. Yo te voy a contar uno. Hay un pueblo sur de Córdoba, vamos a cambiar los nombres para que no, porque es real. Dice, el dicho es, voy y vengo, dijo Pérez. Resulta que Pérez se había mandado un moco, no sé qué, y le estaba en la casa, salió a comprar algo y le dijo a la mujer, voy y vengo. Lo metieron 5 años preso. ¿En serio? Entonces, lo agarró la carne y lo metieron 5 años preso. La que fue a comprar pucho, no volvió. Voy y vengo, dijo Pérez. Y quedó el refrán en el pueblo. Así que esa también es válida. Y también nos pueden participar diciendo polifacético, con alguna voz extraña, con alguna cuestión rarita así. También participa en el sorteo. Yo tengo un montón del pueblo, pero no los voy a decir, a ver si los mandan. Hay un montón, si no, después al final lo voy a decir. Al final te tiro un montón. Es como en cada esquina encontré un refrán. Así ustedes pónganse a pensar uno para yo después. Ya tengo uno en la cabeza que inventé yo. Ya, recién. No, lo inventé yo. O sea, lo inventó el Tom del pasado. Vamos a hacer un viaje al pasado. Bueno, le cuento a los oyentes, a mi mamá también. Yo fumo bastante marihuana. ¿Mamá sabía esto? Obvio que mamá sabía las peleas que tengo con mamá. Bueno, yo fumo bastante marihuana. No te creo. Con mis amigos. Entonces, imagínate que cada juntada se está armando uno mientras cuenta, dale. Mierda, me interrumpí solo. Ahora voy a tardar más en fumar. Cuestión. Viste que cuando queda poco porro, uno se. Bueno, es que yo me empiezo a poner un poco más nervioso. Cuando sé que al otro día no voy a tener porro. Y mis amigos somos 6 fumones, más o menos, cuando nos juntamos. Entonces, los porros mueren rápido, fumamos mucho por noche. Una vuelta, yo me grabé un mensaje, supongo que bastante borracho y bastante fumado, para recordarme a todos los Tom del futuro que siempre es mejor fumar en carioca. Siempre es mejor fumar en carioca. Para quien no sepa, carioca es darle una pitada a cada uno en ronda, ir pasando y, bueno, una pitadita a cada uno. Entonces mis amigos, cuando yo me ponía ahí como, no sé, me quedaba con el porro 3 horas en la mano y no lo pasaba, agarraban el celular, me mostraban el video de yo mismo, diciéndome a yo mismo, porque el video decía, che, Tom del futuro, escúchame, cada vez que fumes, fumás carioca. Así que bueno, ese es un dicho que he inventado, sí, para mí mismo, a mí perfecto, me sirve. Fantástico, bueno, muy bien, eso también es válido, participás de la consigna. Muchas Tom. Gracias. Bien. Programón tenemos ahí. Programón. Vamos a decirle un par de datos. A ver, está la pizarra. Yo mientras tanto le voy contando. Voy a estar hablando. La semana pasada hablé un poco de la asociación benéfica entre las plantas y los insectos. En este caso vamos a hablar un poquito de la asociación perjudicial entre las plantas y algunos, parasitismo, etcétera, etcétera. Sí, entre algunos insectos. Perfecto. Yo voy a hablar un poquito de Hamlet, de Shakespeare. Muy bien. Acá la baila ya que venimos. Tenemos un invitado que es del teatro. Voy a seguir un poco la corriente y voy a hablar un poquito de Hamlet. Seguramente capaz que sepa más que yo, ¿no? Siempre hay gente que sabe más que vos. Del otro lado el invitado diciendo, no, ¿qué está diciendo este tipo? Pero bueno, nos gusta eso, nos gusta desafiar los que busquen, que lean, que nos corrijan. Y para eso, exactamente para eso, tenemos número de contacto. Lo voy a decir yo. 11-67-06-2901. Repito, agarre la lapicera, señora, señor. 11-67-06-2901. Tom, ¿tenemos página, Tom? Tenemos una página de internet en donde está alojado todos los programas anteriores a este y donde estará alojado en un futuro este, que es www.espaciofuriamariposa.org, donde también pueden encontrar el link de la radio para escuchar en vivo, además de escuchar todos los programas grabados, tanto este como los anteriores de otros programas. Wonderful. Y tenemos Instagram ahora. Tenemos Instagram. Así que para ganar, en realidad no es para ganar el concurso, pero estaría bueno que pongan ahí, que sea como parte, que pongan me gusta que nos sigan nos sigan en Instagram, Polifacéticos en el aire, nos van a ver la caripela los tres ahí. Así que síganos en Instagram, tenemos Instagram y tenemos un mail, por si nos quieren mandar un mail, nos mandan a polifacéticos en el aire, todo con minúscula, @gmail.com. Polifacéticos en el aire, @gmail.com. Sí. Casamientos, cumpleaños, eventos infantiles. Sí, sin duda, hacemos malabares, repostería, arreglo de calzado y reparación de ventanas. Ahí va. Somos buenos reidores y aplaudidores también. Bueno. Muy bien, bueno, basta hablar al pedo. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, ¿termina el programa entonces? No, cortamos acá el programa. ¿Vamos a escuchar una música? Vamos a escuchar una música. ¿Nos faltó algo? Pará, ¿nos faltó algo? Porque escribí en la pizarra lo que me acordé. Vamos a darle las gracias al espacio. ¿Por qué no está Canek? ¿Viste? Nos acordó. No. Bueno, ya va a venir Canek. Vamos a darle la gratitud a Espacio Furia Mariposa, que nos cede el espacio y nos acogen. Queda en Barrio Güemes, pasaje Esteves 357. Acérquense al espacio. Hay un montón de actividades y talleres para hacer. Estamos en la ciudad de Córdoba. Miércoles 22, 23 minutos. Hace 37 grados bajo cero. ¿Y con qué nos vamos al corte? Vamos a escuchar Will Joseph Cook haciendo Be Around Me. I wanna give you more than that. You have a smoky, tiny tan, and I've got some time to lend. TLDR, we should do this again. Segundo bloque en Polifacéticos. Estamos al aire. Estamos de vuelta, segundo bloque. Acá estamos muy bien, están tomando todo vinito, whiskycito, está todo bien. Muy bien atendido, estamos muchas bien, gracias, Charlie. ¿Puedes bajar el volumen? Está tranquilo. Estoy tan bien atendido con el alcohol. Estás perfecto. No traje, estoy distraído, no traje. Está con todo, no tiene más mano este muchacho, es un pulpo. Hoy no traje el maní. Bueno, no pasa nada, no podés pensar en todo. Rey, está bien, pizza, hay maní amaso. De hace tres semanas, no te preocupes. No sale maní por la oreja. No se lo comió el elefante todavía. Che, igual trajo pizza. Trajo sí, masa, sí, masa integral, queso, unas pizzas después. Vamos a comer unas pizzas después. Más sí. Vale, así sí, que nos quedamos sí, sí. Pleno. Va a venir gente de acá del espacio, van a venir vecinos, va a venir gente, va a venir un par de payasos que encontramos en la peatonal, un mimo que todavía no sabemos cómo se llama. Roberto se llama. ¿Y cómo sabés si no habla? Este lo, el DNI. Lo conozco. Ah, lo conoces a Roberto. Entonces, y va a venir un tigre de bengala artificial y vamos a traer dos estrellas intergalácticas que sí. Hoy estuve viendo sobre el ligre. No sé si lo vi. Sí, lo vi. Es un animal espantoso. Es un animal medio raro, medio ahí fofo. Es medio como la mula también. Sí, la mula tiene mucha más utilidad que un ligre. Sin duda. Y el tigrón. El ligre y el tigrón. Depende cuál sea el macho y cuál sea el hembra. Ah, no tenía ese. Sí, no tenía ese. Pero es mezcla de león con tigre. O de leona con tigre. Bueno, no me mezcla de leona. Mi tímita puede ser un ligrón o un tigrón o un ligre. Un ligre. Pero son gigantes, medio que se mueren al toque, no se pueden reproducir. Viste como la mula que no se puede reproducir. No. Es como claro, son los caballo y burro. Híbridos. Híbridos no tienen gónadas. A ver, Ayana quiere, me parece que estamos algo diciendo mal y Ayana dice, ¿qué están diciendo, boludo? No, ¿sabes qué? Justo te iba a hablar de mi sueño de anoche, bueno, de esta mañana. Soñé que estábamos en un auto tuyo y te estaba preguntando, oye, ¿qué onda esta realidad? No la creo. Y tú diciéndome, ¿qué te pasa, weón? Y de repente apareció un animal que era parte perro, parte chita y conejo. Esa era la cosa más real y que me aterrizó. Ah, sí. Conchita. Todo bien. Me encantan esos sueños. Podemos hacer un bloque que sea sueños. Sí. ¿Eh? Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo un par. Por ahora tenemos un gran invitado hoy, así que vamos a darle pie al invitado que está bien y con la botina de punta. Estamos espectacular hoy. Tenemos a Pablo Huespe, productor, actor, director y dramaturgo. Bienvenido. Bravo. Que la verdad que nos viene a contar un poco. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te sentís? Bienvenidísimo al espacio. Muchas gracias por invitarme. Bien, antes de empezar, contame un poquito del tema que pusimos antes, lo elegiste vos, ¿te gusta? ¿Qué onda esa banda? Es un tema que hay una partecita que es cuando dicen, que lo digo en castellano, que dicen, me acabas de decir bebé. Le pregunta uno al otro y el otro dice, tal vez. Dice, me gusta. ¿Te gusta? Le pregunta el otro y el otro dice, sí, me gusta. Está bien. Y los dos dicen, cool, mortal. Es un temita de que salió en TikTok. Justo ese fragmento y son dos dinosaurios que van hablando entre ellos y se hacen toda esa pregunta y bueno, nada. Nosotros a partir de eso, con lo que les voy a contar hoy, trabajamos, fue disparador de ideas de trabajo. Entonces, ahí va. Un poco por eso. Y cuando busqué el tema, busqué la letra y me parecía muy bonita y muy afín con la obra que estamos trabajando. Ahí va, contame un poquito de la obra. Bueno, un poco lo que les voy a contar es de un trabajo en el que estamos que se llama El final de los sentimientos. Es una obra que está en proceso donde venimos trabajando el cruce de diferentes roles que suceden en escena. En este caso, el rol problemático de la obra, digamos, es la producción, el hecho de producir en escena, sentido de producir en escena lo que las actividades y todo lo que vamos llevando adelante, digamos, sin tener a alguien que sea productor o una productora que nos esté como haciendo, como maternando, digamos, que es como uno de los grandes problemas muchas veces en los grupos teatrales, digamos, como para darle un poco de vuelo al grupo o a quien esté, digamos, detrás de ese proceso, muchas veces es alguien que impulsa ese trabajo y muchas veces, bueno, el rol es la producción, donde recaen muchas responsabilidades. Entonces, un poquito en este trabajo, de manera técnica, sería el desarrollo o la problemática de la producción. Ahí va, mira. Bastante distinto, digamos, tal vez, supongo. Para mí es todo distinto. Lo que va trazando eso en la obra es un tipo de estética, digamos. Que tomemos ese tipo de problemáticas, eso, trazan una estética que después se ve en la obra. Pero bueno, en este caso, El final de los sentimientos, les voy leer un poco el prólogo. A ver, introducción. Sí. El prólogo. Mentira, no es el prólogo. Es la sinopsis. ¿Qué dice? A ver. Los sentimientos, y bueno, y el temita que suena atrás es de la película de Miyazaki, El viaje de Chihiro, con el que venimos dialogando con el género anime en la obra. Sí, sí, mientras hablaba me sentía como un Heidi japonés. Bueno, así. Buenísimo. Bueno. Los sentimientos están siendo exterminados. Una invasión de mosca nace del odio que esta humanidad ha engendrado. Veranito, un gato y un fantasma buscan sobrevivir a la desesperanza que ha provocado el terror en los cuerpos atormentados. Abren un portal galáctico y descubren un mundo ancestral y brillante, como ojos que tintinean antes de un llanto, como los destellos que brotan de un corazón olvidado. Muy bien. Lindo. La obra, un poco de lo que va, es que a partir de todos los ocultamientos y cuerpos desaparecidos que hay en democracia, y todo ese odio que está aplicado en esos cuerpos violentados, asesinados, a partir de eso se genera una venganza de la humanidad contra la humanidad, mejor dicho, desde que nacen moscas desde el fondo de la tierra, donde están esos cuerpos ocultados, y esas moscas se empiezan a meter adentro de los cuerpos y empiezan a absorber todos esos sentimientos y engendran adentro de esos cuerpos larvas de más moscas y dejan a la vida humana sin sentido. Entonces hay tres personajes que son Veranito, un gato y un fantasma, que se encuentran en medio de toda esta situación apocalíptica, posapocalíptica, y a Veranito le acaban de entrar las moscas. Se descuidó y le entraron las moscas, porque las moscas andan por ahí y se te meten cuando te descuidas y te olvidas un poco de lo que sos, de lo que haces. Y se le metieron las moscas y hicieron como un reseteo de esos sentimientos. Entonces el gato y el fantasma van acompañando a Veranito por diferentes aventuras para poder volver a recordar qué es lo que siente. Y a partir de todas esas aventuras van generando diferentes situaciones que hacen que las personas sientan cosas. Qué bien, qué bueno, qué profundo, estamos, ¿no? Sí, la verdad, súper interesante, súper interesante. Te iba a preguntar cuál era el papel que por ahí te tocaba a vos, no sé si era el de Veranito, por ahí del fantasma o del gato. Entró en calor mi amigo acá. Sí, está muy bien. Bueno, les cuento un poco. El equipo está conformado por Anito del Prato, que está en escena y que también está encargada de todo lo que es el diseño de vestuario. Marcos Bueno, que también está en escena, también está encargado él de todo lo que es el diseño sonoro. Él es músico y actor, un gran músico de Córdoba. Estoy yo también en escena y yo me encargo de lo que es la dirección general del proyecto. Natacha Chauderlot, que está en lo que es el rol de efectos espaciales especiales. Ahí va. Y está Lucas Balaco, monstruo, que es quien nos está haciendo la producción. y después a la par todo el equipo trabaja la producción también. Un pequeño gran grupo de personas, ¿no? Sí, la verdad que es súper interesante. Estamos todos desdoblados en roles. Por eso un poco les contaba esto de que la producción también se va haciendo en la escena y en relación a la necesidad de la escena. Bien autogestivo, digamos. Claro. Y aparte debe ser una tremenda aventura, ¿no? Y, sí, desafío, ¿no? Y un poco es bastante compleja, digamos, como se va armando el relato y cómo se arma la idea de obra teatral, que también puede no ser entendida como una obra. Y bueno, nada. Te iba a preguntar, no, era una afirmación, vos me corregirás. ¿Qué trasfondo emocional y qué trasfondo energético tiene la obra esta, por lo que me contaste? Me impactó el tema de las moscas, cómo se contagia, cómo quitan los sentimientos del ser humano, ¿no? Que es súper palpable en el día a día, sacando la metáfora de las moscas, tal vez, pero, ¿no? Así lo percibí por lo que me dijiste vos recién. Y lo que vamos trabajando es de manera performativa, digamos, cómo se van trastocando un poco los cuerpos a partir de ciertas ciertos impulsos que generamos a partir del imaginario. Y también toda una parte, digamos, de la actuación que tiene que ver con entrar en esa historia. El tema es cómo se cuenta esa historia en la escena sin caer en que sea un cuento de hadas, que no lo es. Y además, cómo se cuenta esa historia trabajando los géneros que venimos trabajando, que en este caso son el anime y el dibujo animado. Y bueno, ahí ya es todo un desafío y un trabajo actoral, básicamente, en que te vas metiendo un poco en la historia y te vas metiendo un poco en esos personajes, y a la vez el hecho de salir de esos personajes, porque también se va produciendo en vivo. Claro, lo tenés que ver también de fuera, digamos, la cosa. ¿Cómo? Sos protagonista, pero también te tenés que desdoblar y verlo desde afuera. Claro, es como que está todo el tiempo el doble rol en juego. Entonces, bueno, un poco así se va dando en la escena, cómo se va construyendo la historia también y cómo se van mostrando esos personajes. También hay todo un trabajo sobre la sonoridad y la musicalidad que es bastante interesante, porque todos los objetos que se utilizan son más bien analógicos. Entonces, cómo se va componiendo todo ese mundo sonoro y ese mundo estético, que es muy particular. A partir también de todos esos instrumentos que son juegos, juguetes, grabadores, pianos, teclados rotos. ¿Cuántas aristas que tiene esto? Por lo que me decís, músico, el tema visual, el tema... Yo no soy nada de teatro, entonces para mí el primer... Yo voy a ver una obra de teatro y veo el telón y la gente que está, se está moviendo arriba. ¿Y cuántas aristas, qué universo tan profundo es esto de cada detalle, no? Bueno, el proyecto un poco surge del interés de poder hacer un espectáculo que sea de múltiples formatos. Entonces, en este caso, o sea, no hay ningún telón. Pero si nos ofrecen un espacio con telón, lo podemos tomar. Porque en realidad es un espectáculo que se puede adaptar a cualquier formato, y en ese caso también son los formatos virtuales. Entonces también estamos investigando, incursionando en cómo poder trasladar este formato. Y en relación a eso estamos ahora, dentro de relativamente poco, vamos a armar el teaser de la obra, que es animado. ¿Qué es el teaser, perdón? El teaser, a ver, mejor sería como un tráiler, pero en realidad lo que vamos a hacer es un teaser que iniciaría lo que va a ser un proyecto futuro, que es una miniserie de la obra, que es animada. Que en esa animación nos acompaña Karina Alviero, que es una diseñadora y una cinematógrafa. Puede ser. Dedica al cine. Ahí va. Y es diseñadora gráfica, es una artista increíble. Ella nos va a estar haciendo la dirección y la dirección de arte y todo lo que es la producción de la animación. También va a estar trabajando con ilustración. Un montón. Súper ambicioso el proyecto. Es como chiquito de alguna forma, por esta idea de algo de la autogestión del grupo, que es reducido, pero a la vez apunta hacia un montón de lugares, y el trabajo más fuerte está en la flexibilidad. Digamos, ejercitar la flexibilidad para poder adaptarse a cualquier formato y tener esa posibilidad también plantearla en la escena, lo cual es muy complejo y nos trae muchos problemas. De hecho, estamos trabajando con la obra para poder hacerla en dos versiones, una versión de día, una versión de noche. Y bueno, y ahí, bueno, está. ¿Qué, la de noche sería sin censura? No, la de noche tiene un tipo de iluminación y la de día trabaja con la luz de sol. Bueno, no me miren así, no pregunte una boludez. Pero la historia es la misma, o se modificarían esos detalles donde dice, oh, qué bello día, dirían, oh, qué bella luna, ponele. No hay referencia alguna. Okay. No, pero es la misma, la historia es la misma. Lo que varía es la sensibilidad y el tipo de enfoque que se le da también a la escena, porque una cosa es que esté toda a la luz del sol, donde está toda la vista del espectador, y otra cosa es que haya oscuridad en donde la luz te va llevando un poco la imagen, ¿no? Te funciona un poco como foco, como si fuese una cámara que te va. Vos llevas la atención del espectador a donde vos querés llevarla, ¿no? Claro, claro. Me encanta lo del anime, me hace pensar en un teórico literario palestina que habla de la dicotomía falsa entre el Oriente y el Occidente, Edward Said, y pienso también en los segmentos que tiene Charlie, como no hay tanta división y están siempre mucha cultura articulándose en un diálogo. O sea, no existe esa división tan fuerte porque no somos la primera generación del mundo que tenemos mucha interacción, por ejemplo, con cosas de esa parte del mundo, como el anime. Eso me encanta, como está muy presente en esta obra. Sí, está buenísimo porque además realmente hay un cruce o una fusión, porque una cosa es pensar el anime y otra cosa el dibujito animado más yankee. O el Pato Donald. Claro, más bien Cartoon Network o lo que son otro tipo de dibujos que tienen otras lógicas. En ese sentido, y traigo la palabra, que es la fantasía, ¿no? Como pensar también este proyecto, que también es un proyecto fantasía. También todo esto que yo les cuento un poco es fantasía. Hasta que no la veamos, no vamos a saber qué es lo que sucede, digamos. Eso estamos haciendo acá también, te cuento. Claro. Y bueno, es que sí. No, igual tiene. Estamos todos mirándote así como súper. Con la boca abierta, sí, ya. Sí, totalmente. Estamos súper. Un poco entrando en ese mundo que propone la imaginación y más que nada porque nos está contando de qué va. Encima nos suma de que a veces es de día, a veces es de noche. Te manda que después va a estar animado y ya te sumerge como un. Totalmente. ¿Qué carajo va a pasar ahí? La plasticidad mental de hacer. Sí. Bueno, me gusta porque no nos estás contando como actor, sino, o sea, nos estás contando como todas las partes de cómo te presenté como actor, productor, dramaturgo, nos estás contando toda la parte, por eso me parece como que está fascinante. Súper nutritivo esta parte, verlo desde varios enfoques. Sí. Bueno, para mí es un poco también como un rompecabezas literal, porque estar como ir pensando un poco la dramaturgia de la obra, cómo voy llevando de alguna forma la coordinación, ir tomando las necesidades que se van planteando también en los ensayos. Bueno, es muy complejo, digamos, el trabajo también, porque son muchas los deseos que están puestos en juego. De alguna forma, en algún momento decíamos los caprichos que teníamos. Y lo que está piola es poder también un poco saciar ese, bueno, no saciarlo, pero sí darle riendas a esos deseos que muchas veces son distintos entre nosotros y o que van para lugares opuestos, y bueno, ver la forma en cómo trabajo en equipo, digamos. Claro. Así que la verdad que está siendo muy interesante el trabajo y Y bueno, y es muy emocionante cuando va saliendo. Estaba medio distraído al principio, perdón, porque sucedió algo ahí con el programita que pasa la música y no escuché. ¿La obra está escrita por ustedes o es algo que ya viene? La obra, la estoy, o sea, el texto, mejor dicho, lo estoy escribiendo yo. Un poco la invitación al equipo es que el texto sea modificado. El texto, ¿no? ¿Cómo? Bien lúdico. Sí, el texto lo empecé a trabajar, bueno, en un momento solo y después lo empecé a trabajar con Dolores Reyes, que es una escritora de Buenos Aires, en un taller de ella. Y ahí, bueno, me fueron como guiando mucho, por lo cual también se abre a un lenguaje distinto, a un género distinto, que es la literatura, muy diferente a lo que es una escritura teatral. Y el texto está escrito, de alguna forma, en ese cruce entre lo teatral y la literatura, o esas narrativas que son para ser leídas, no para ser vistas. Por lo tanto, ahora estoy haciendo como todo otro tipo de escritura que ya es más aplicado a lo escénico. Así que bueno, nada. Me estás abriendo tanto la puerta para el bloque tipo, mío. Del tipo aparece tal actor y el otro se sorprende, ese tipo de escritura, esos detalles. Hay algo cuando vos vas leyendo una escritura más bien, o un texto literario, que no es un texto dramático para ser representado, que tiene otro tipo de acotaciones que a vos te van llevando a ese imaginario o a esas... a ese imaginario o a esos escenarios que te va contando en la escritura. Otra cosa es vos como espectador ver eso. O sea, nadie te va a contar lo que vos estás viendo. Directamente lo estás viendo. ¿No? Lo que está puesto en ese texto ya es otro tipo de narrativa, distinta en su conformación de escritura, en su estructura, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Pero sí, un poco que un montón igual, ¿eh? Les quiero compartir un prólogo que, ahora sí, este es el prólogo, que esto no sale en... Por el momento no va a salir en la obra, no sabemos cómo va a aparecer porque también esto es inédito. Bien, vieja. Y solo vas a entender la obra si escuchás este programa. Porque acá te tiran quién es el malo, quién es Veranito en realidad. Acá está toda la data. El spoiler. Pero bueno, no olvidemos que este programa trae suerte. Sin duda, trae mucha suerte. Así que. Y es todo lo que queremos. Éxitos. Bueno. A ver, para esta. Me gustó mucho la pauta que tiraron para el concurso de hoy. Y les comparto un proverbio chino que dice. Una cucharada de suerte es mejor que un barril de sabiduría. Mira vos, ahí tenés. Anótelo. Todo que, cierra con si todo. Si quiere ir a comer de nuevo, bidón, te diste cuenta, ¿no? Qué bien, qué bárbaro. Bueno, les comparto este texto. Mira. Que me parece que un poco habla de todo este cruce de lenguajes que decimos, uy, sí, me parte la cabeza, sí, no entiendo qué va a pasar. Bueno, sí, no sabemos todavía, estamos en pleno proceso y con suerte a principio del año que viene ya vamos a estrenar. Qué bueno. Hace ya un año que venimos trabajando y venimos trabajando en plena pandemia. Así que, bueno, nada. A pulmón. Sí, está haciendo. Venga ese prólogo. Esto no es una obra de teatro. Tampoco es una performance. Esto es ficción como la vida. Por lo tanto, esto es vida. Acá no hacemos de cuenta que, tampoco presentamos una ficción, solamente hacemos valer nuestra voz. Esto no es teatro como conocemos al teatro, ni es la vida como conocemos la vida, es una forma propia, distinta a cualquier otra forma. Este día no es como cualquier día, ni este acto puede encapsularse en una sentencia ajena. Acá adentro tengo algunos sentimientos que son distintos a cualquier otro sentimiento. Estos vínculos no son como cualquier vínculo, ni podrían compararlo con otros vínculos, ni podrían definirlo como un tipo de vínculo. Este vínculo se parece a una familia, pero no es una familia. Nos sentimos como familia, pero no nos comportamos como las familias. Este cuerpo no se identifica con otros cuerpos. Estos sentimientos no se identifican con otros sentimientos. Yo, que soy una persona, a partir de ahora voy a ser como otra persona, pero no voy a interpretar a otra persona. Voy a ser otra persona como una ficción, como la ficción de la vida, en donde pensamos que somos una persona que se identifica con otras personas. Esta ficción es una ciencia. Es ciencia ficción. En esta ficción no hay simulación. Es distinta a cualquier ficción, pero es ficción. Acá solo hay lo que ven y cómo lo ven. Pero lo que queremos es que acá, donde solo hay lo que hay, aparezcan cosas que no hay, como magia, como imágenes. En esta ficción, quien siente muere. En esta ficción no hay protocolos. Acá también está el terror. Bueno, tremendo. Este es el prólogo de la obra. Muy bien. Muy bien, qué profundo me quedé. Quedamos todos en stand-by. Sí, muy bien. Negro, tengo una consulta. Repetime el nombre de la obra. El final de los sentimientos. El final de los sentimientos. Ahí vamos a estar. Seguramente vamos a estar. ¿Hay un corresponsal o vamos todos? Corresponsal. Pueden seguirnos en el Instagram. Que eso te quería preguntar. El final de los sentimientos es un mamarracho en el Instagram, pero bueno, es un poco el juego. Bien ahí, bien ahí. Así que, y es una forma también de comunicarse con ustedes, de contactar, de estar atentos cuándo van a salir y dónde, ¿no? Sí, sí, está siendo un poco prueba de error en relación a las redes sociales y también con la intención de poder abrir los ensayos, de poder compartir un poco en qué están nuestras reflexiones. Ahora quedó muy frenado porque un poco realmente quedó bastante cerrado en el ensayo, el proceso, porque bueno, es muy conflictivo, es difícil abrirlo. Pero el año pasado sí lo abrimos bastante, fuimos compartiendo varias pavadas que íbamos haciendo en los encuentros y tuvimos un encuentro abierto en Casa Revolución, que fue muy interesante, donde hicimos una de las escenas, que es la escena en que cae nieve, donde Veranito hace nevar con su poesía. ¿Quién es el encargado de tirar los copos de nieve? La chica esta que hace la puesta en escena. No, todo sucede desde la escena. Pero, todo sucede desde la escena y en tu imaginación. Ahí va. Qué cuadrado que me siento de golpe, ¿no? ¿Por qué me miran así? Cada vez que abro la boca me miran los tres como diciendo, cállate. La obra de teatro solo se puede hacer en Mendoza cuando hay época de... Porque si no, no sale la escena. Si no, no... Sí, bueno, sí, la verdad que súper contento que hayas estado acá, Pablo. La verdad que nos has dado... te buscan en Instagram como Pablo-Huespe. Sí. ¿Punto? Pablo.huespe. Ahí va. Pablo.huespe. Pablo.huespe. ¿Te quedás con nosotros? Tenemos un juego porque te vamos a sacar jugo. Obvio. Acá no era un abrazo, te estamos exprimiendo para sacarte jugo. No, no sabe nada, mira con una cara ni de. Ni idea. Nada, no le digamos nada. Con esto me quedo. Bueno, listo. Marca personal tenés ahí. Muy bien. Gracias por venir, hermanazo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieras, estás tu casa, vení todas las veces que vos quieras. Muchas gracias. Ahí va. Nos vamos a un corte con... Astor Piazzolla. Sí, señor. Haciendo Violent Tango. ¿Por qué Astor Piazzolla? Porque me gusta Astor Piazzolla. Muy bien. Pero sé algo de eso, digamos. Sé que vos sos marplatense, Astor Piazzolla, marplatense. Sí, nacimos en el mismo barrio, a dos cuadras de diferencia. Ahí va, mira. Sos casi Astor Piazzolla. Casi, claro. Boludo. Casi toco el bandoneón. Le erraste como por 50, 60 años y por dos cuadras. Y por un oído musical privilegiado, yo soy una tapia, ¿no? Pero... ¿Y quién tiró la nieve cuando naciste? ¿Quién tiró qué? ¿La nieve? Cuando naciste. Le podríamos preguntar a Vivi que nos cuente un poco, porque cada pasan los años y son cada vez más horas en trabajo de parto. Estuve 20 horas ahí, una tormenta. Y el brownie de la otra vez, muy Vivi rico. Vivi es madre, ¿no? Sí. Vivi es madre, sí. Madre, riquísimo. Vivi, la verdad, le queremos mandar un abrazo, un beso. Muchísimo amor, la verdad, por lo que hizo. Dice que cuando venga les va a hacer el Streisel ese. Ah, oh, me encanta. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? No sé, cuando le paguemos el pasaje. Bueno, a juntar plata con el programa para ese pasaje. Sumate un sol para Vivi. Te podés acercar a Espacio Furia Mariposa, dejar una ropita, sí, con algún alimento no perecedero, lo que después lo vendemos. El mismo número que tienen para mandar mensajes es el mismo número que está asociado a mi mercado. No, pago. No, pará un poquito. Es mi vieja, no la tuya. Pero escuchame, meta en el mercado pago 100 pesitos a fin de año la traemos ahí. Vamos, la traemos en mula, la traemos. Ahí va. En ligre. Sí, así que. Todo cansado, el ligre, no podía respirar bien. Así que esto es solo a 2 cuadras de tu casa. Muy bien. Sí. ¿Lo viste alguna vez? No, lo vi nunca. Debe haber vivido en otro lado, ¿no? Yo viví en Francia. Tenía otra casita, me parece. ¿Vivo? Podríamos hablar de Astor Piazzolla un día, ¿no? Me gustaría muchísimo, bueno, la verdad. Entonces no les voy a decir más nada. No sé mucho. Tirame un dato de color. Dato de color, fue bandoneonista de Gardel a los 15 años. ¿En serio? Y como tenía 15 años, hubo la gira de Gardel, fueron todos arriba del avión y el padre, como era menor de edad, no lo dejó ir. Y dice, gracias a mi viejo estoy tocando el bandoneón y no el arpa, porque ese fue el viaje que se cayó el avión y se murieron todos. ¿En serio? Sí, sí. Mirá vos. ¡Ah! Aquí estoy. Ahí tenés. ¡Qué color! ¡Un colorazo! ¡Qué color! ¡Amarillísimo! Muy bien. Rojo sangre. Sí, definido el color ahí. Muy bien. Mirá, Gardel no sabía que se había caído un avión. Mirá que ignora. 1935. ¡Fua! No sabía cómo había muerto. Bueno, en 1974, Astor Piazzolla saca este temazo revolucionando el tango. El discazo que saca y todos los temas que saca revolucionando el tango. Y bueno, Charlie ya nos contará en otro programa. Seguramente. Así que ya volvemos. Esto es Polifacéticos en el aire. En el aire. We'll be right back. mariposa radio. Radio Polifacéticos en el aire. Volviendo al tercer bloque. ¿Qué? Hace falta que jadees al lado del. ¿De qué nos va a hablar, hermano? Voy a hablar de. Pará. Epa. Hay que darle comienzo oficial. Dale. Y. Perdón, ¿eh? Sí, vos tranquilo, sacá lo que yo lo peleo, dale. Ahí va. Y de esta manera le damos comienzo formal al segmento cultural de este programa, El Pollo y la Peluca. Que de Disney. Es lo que conseguí, loco. Tremendo. Me tengo guardado como magia rápida. Magia rápida. El mago. El mago, sí, déjalo ahí, el mago. Lo había utilizado. Ah, no, tenía otro, esto. Bueno, dale. Bueno, te voy a contar un poquito de Hamlet. Y acá quiero que cualquier cosa usted me corrija, que es el encargado acá de, el representante. En la sí, nuca. Bueno, sí. Podemos la violencia física la podemos evitar también. Voy a contar un poquito de Hamlet. ¿Quién sabe quién fue Hamlet o qué fue Hamlet? Hamlet, ahora que lo decís así, yo. No es el chocolate en barra ese que viene. Listo, entonces no. No, ahora que me lo preguntás así, y no sé por qué antes no lo dudaba tanto, dudo si es un personaje o la obra o el autor. Es un, me dicen acá, ¿es el autor? No, es el personaje y la obra. Perfecto. Me dicen por cucaracha. Confirman por cucaracha que es el personaje y la obra. Hamlet es una obra teatral del señor Guillermo Shakespeare, que nació en Inglaterra más o menos en las fines del 1500. Vamos a contar un poquito de Shakespeare y después pasamos a Hamlet. Muy breve de Shakespeare. Perdón, ¿en qué año estamos? 1565, creo que nació, si no me equivoco. ¿Y eso qué? Viajamos al pasado. Qué bien, me gusta ahora que tengamos eso. ¿Qué serían? Onomatopeyas. No, boludo. Son sonidos. Son sonidos. Poneme. Onomatopeyas, otra cosa. Volvamos al pasado. Para el pasado tengo. A ver si te gusta. No, este para el futuro. Este para el futuro. Sí. Y pasarlo al revés. Sí. Y para el pasado tenemos este. No se acordó una canción de los 80 de. Pero mira que. ¿Podemos ir al pasado de una vez por todas? Vamos al pasado. Cerrame el portal del tiempo. Ahí va. Estamos en Inglaterra, 1565, más o menos, 1600. Vamos a redondear 1600, que fue cuando se escribió Hamlet, 1601. Shakespeare nació en Inglaterra, familia acomodada, el tipo se estudió en esos colegios medio polifacéticos que tenían en ese momento, que estudiaban teología, estudiaban latín, estudiaban griego. Estuviste lento, no me dijiste en el aire, no importa. Estaba yo en el estudiaban aire. De todo, sí. Bueno, entonces estudió de todo eso, familia de clase media acomodada, el tipo estuvo en su pueblo, que no me pregunté cómo era. Después se mudó a Londres. Stanford, no sé cuánto. Stanford Callingston, estoy segurísimo. Sí, segurísimo. Sur. Alto dato. ¿Puedo creer que te maleducado pasó poniendo reggaetón de fondo? Qué bárbaro. Bueno, vamos a cortar la calle el miércoles que viene. Me parece, La cuestión es que, ¿cuál es el tema? El tipo, no sé si salió alguna vez de Inglaterra, el tipo escribió sobre un montón de cosas, pero no sé si alguna vez salió de Inglaterra. Y lo que quiero remarcar es que fue la contradicción, según algunos autores, de el prototipo de escritor romántico. ¿Te acuerdas que te hablé de Edgar Allan Poe, que murió en la pobreza, en la miseria? Sí. Otro, Van Gogh, murió en la pobreza. Este no. Este murió bien, acomodado, cómodo, cómodo en su casa, tranquilito. Por eso es medio la contradicción de un del cliché de un escritor romántico, ¿no? Shakespeare no tiene también ese mito de que no se sabe quién es, si fue uno, si... No. Acá me dicen. A ver. El Marlo, ¿no? Como él. ¿Cómo es? A ver. Acá dicen por la cucaracha. Dale. Sí, existe ese mito que dicen que no existió Shakespeare, como Shakespeare. Como una especie de Sófocles. Claro. Como de Sócrates. Ahí va. Son como... muchos. Es como anónimo hoy por hoy, claro. Por así decirlo. Igual me estás metiendo un corchazo en la gamba porque te iba a hablar de los hijos, te iba a hablar de un montón de cosas. Bueno, hubo gente que dice que fue hijo de una persona que se llamó Shakespeare. La historia oficial dice que Shakespeare existió y que tuvo hijos que vas a contar vos ahora. Gracias. No, Iván, Pocho, no vengas más a traerlo a tu primo. Con tu primo estamos bien. No, pero está muy bien. Seguramente hay dos historias. Como hay tantas historias de la muerte de tal, que hay 25 historias, cada uno cuenta una u otra. Yo no es que la quiera picantear, pero todo lo que diga Charlie yo no le creo. Yo me quedo con que... Me encanta que no me creas. Así te pica un poco la curiosidad y te pone a leer. Me encanta. Che, Kessler. Bueno, Kessler. Me gusta más Drexler. Así que murió pobre, digamos. No. Al contrario, la pelota que me está prestando. No vengas más. Decían por la cucaracha. ¿Para qué lo traes? Tengo que decir. Estaba con la cucaracha. Sí. Bueno, el hijo tuvo un hijo varón que se llamaba Hamlet. Y el tipo murió a los 11 años y parece que ahí el tipo escribió Hamlet, que de hecho es el príncipe de Dinamarca. Y acá vamos a entrar a Hamlet. Hamlet, príncipe de Dinamarca. Algo que tiene muy... Vos corregime cualquier cosa. Pues se siente una mirada ahí. No. Vos corregime. Algo que tiene puntualmente, que como es una obra de teatro, está bien relatado, sobre todo habla de las pasiones humanas, habla de las emociones, habla de cómo se conectan y se interrelacionan los personajes entre sí. Pero no le da mucha pelota, por ejemplo, el contexto. Hamlet pasa en Elsinore, que era la capital del reino de Dinamarca, en el 1000, o sea, escribió del 1066 más o menos, o sea, 600 años antes, ¿no? Transcurre en Elsinore, por ejemplo. Otelo transcurre en Venecia y no sé si en algún otro lado más. Macbeth transcurre en una parte de Escocia, en un castillo de Escocia. Es muy limitado ese aspecto, dándole mucho más fuerza a las relaciones humanas y a las pasiones humanas. Es muy pasional. Hamlet, príncipe de Dinamarca, es famoso por esta frase ser o no ser, por tener la calavera del bufón en la mano, por el fantasma del padre. Resumiendo, la cuestión es que el tipo Hamlet, príncipe de Dinamarca, era hijo de Hamlet I. Hamlet I muere y hereda la corona a su tío Claudio. Y Claudio se casa con la reina, la mamá de Hamlet, el gaucho. El de los códigos, Claudio el de los códigos, le dicen. O sea, se quedó con el reino y se quedó con la reina. Jaque mate, dijo. Apartado. Y Hamlet dijo, bueno, bajón, qué sé yo. La cuestión es que soldados y un amigo de él que se llamaba Horacio ven un fantasma que paseaba por las murallas del castillo. Y le dicen, che, es parecido al rey, tiene la misma armadura, tiene un montón de cosas parecidas. Y dicen, avisémosle a Hamlet. Hamlet va y empieza a ver al fantasma. Obviamente los guiones son muy dramaturgos y son ricos en expresiones. Estamos hablando de un inglés del 1500 traducido en español de... Creo que lo tradujo Mujica Lainez, me parece. De hace un montón de años. Entonces el español no es el mismo español que manejamos nosotros. Pero es bien rico en reflexiones, ¿no? No tengo ninguna mano, no la voy a leer. La cosa es que empieza a caminar con el fantasma este y empieza a hablar, y la cuestión es que sí, era el fantasma de Hamlet, que le dice, yo fui envenenado, a mí me pusieron un tóxico, un veneno en el oído, me mataron, y fue mi hermano que aprovechó que yo estaba descansando, porque aparentemente Hamlet padre era un gran guerrero, aprovechó que estaba descansando, le metió el veneno en la oreja y fue. Y esto le dice Hamlet se infla. Buen lugar para meter veneno. Sí, es raro, ¿viste? Es raro. Y de hecho no se sabe bien porque hay un análisis qué veneno era. No te describe qué veneno era. Te tira palabras de diferentes cosas, entonces bueno, terminas de entender. Bueno. Y no, porque si no la gente en esa época se iba a volver fan de matar gente. Exactamente. Con venenito. Menos mal que no dijo. Menos mal que no dijo nada. Si a mí ya me dio la idea, imagínate. O sea, hoy en día sería una gran modo de administración de medicamento, lo estoy pensando. Tremendo, por ¿no? el oído, imagínate, una gotita. Un salbutamol auditivo. Claro, con una gota ya te curaste o te moriste, ¿no? Porque eso es el veneno, es eso. Depende de la dosis. Estoy esperando. Para mí era el bicho de Star Trek. ¿Lo viste? Me bajaste de un ondazo, no. Bueno, vamos. Después nos va a contar eso. Este. Hamlet se queda envenenado con ese tema. Entonces empiezan sus reflexiones y empieza a decir: me vengo, no me vengo, la traición, esto de perder el respeto por la madre, porque como mi madre fue cómplice de esto, porque aparentemente la madre fue cómplice de Claudio, como mi madre fue cómplice de esto, como el reino que es, se supone, el paradigma de lo que está bien, termina así. Entonces empieza con una crisis moral y una crisis emocional que lo lleva a la locura. Todo el mundo lo lleva a la locura y todo el mundo dice: Hamlet se volvió loco. Sin embargo, él sabe. Él está siempre en la línea entre vengarse y no vengarse, o cómo vengarse. De hecho, la reflexión está ser o no ser. Viene siendo ser o dejar de ser. ¿Entendés? Él en un momento se plantea la muerte. Es decir, tengo que soportar el castigo que la vida me da, todos los duros tormentos que la vida me pone, que la fortuna me pone. Fortuna visto como dioses, ¿no? Fortuna de azar. O con un bálsamo, tal vez con algún tóxico, con algún veneno, puedo aliviarme este dolor. ¿Qué es lo que nos impide matarnos? El temor a lo que no sabemos que hay. Porque ningún viajero vuelve de ese último viaje para contarnos qué hay. Entonces es el temor a lo que hay más allá lo que nos impide quitarnos la vida y soportar todo el malestar. Estamos hablando de una persona que estaba con todo el culo afuera, estaba deprimido, de un bajón. Pero acá se plantea una contradicción que es muy frecuente en las contradicciones en Shakespeare. Te está hablando de que nadie vuelve de la muerte, sin embargo el fantasma del padre fue el que le detonó todo esto. Es una contradicción que la vas a ver en Macbeth, que la vas a ver en un montón de obras de él. Según que es volver de la muerte, porque no volvió de la muerte, o sea, no es que revivió. Pero él te dice: nadie volvió para contarlo. Claro. Entonces el fantasma sí está volviendo, claro, para contarlo. Empieza este dilema. En un momento aparece una compañía de circo, de arte, digamos, teatral. Y el fanático de esa compañía teatral le pide, en confianza con uno de los actores, que interpreten una obra en particular, pero él le cambia algo. Le dice: yo le voy a cambiar algo y entonces ustedes van a interpretar lo que yo les digo. ¿Cuál era? Él le dijo textualmente cómo fue la muerte del padre para que le interpreten así, porque él quería ver la reacción del tío. Porque él no confiaba en si era el fantasma del padre o si era un demonio que se encarnaba en el padre y que estaba sembrando discordia. Entonces, ¿voy bien? Vamos todavía. Me encanta, me la imagino a él, a nuestro invitado. Como director, ¿no? Y aparte imaginándome, que no sé si te la sabes de memoria o algún diálogo, pedazos como repasándola en su cabeza por diálogos, ¿viste? Como... No, un momento épico el que estás por contar. Porque además es un momento que después se estudia muchísimo, que es esta idea del teatro adentro del teatro. Me metí en un quilombo. No, vení, ahí están saliendo los cómicos del teatro. A mí me gusta el ruido del barrio. A mí me encanta, es tremendo. Abril, no, que haga ruido. Regresa a la ribera de la noche plutónica. Retira tu pico de mi corazón. Oh, ahí va. El cuervo es el cuervo, ¿no? Que nos habías leído la otra vez. Oh. Este. Pocho escuchó. Pocho prestó atención. Sí. Punto para Pocho. Bien, Pocho. Bien. Participás de la trivia vos también. Bueno, la cosa es que cuando interpreta esta obra, están todos felices, todos contentos, la vamos a hacer un poco más rural. Están todos así, qué buena que está la obra, fantástico. En un momento cuando interpretan esto, el tipo, el rey Claudio, el nuevo rey, el tío de Hamlet, palidece y se empieza a poner mal y dice: paremos todo, cancelemos todo, vámonos al pingo de acá. Entonces Hamlet tiene la confirmación de que sí, que fue así, porque nadie sabe eso. Lo sabe solamente el fantasma de Hamlet, claro, padre. Entonces ahí toma la confirmación de que fue esto así. Y empieza acá un juego de... El que no está loco. Claro que no está loco, en realidad. Claro, está loco de venganza, porque en realidad él empieza a delirar un poco después también, ¿eh? Porque en un momento hay un personaje que es el mayordomo del rey y él constantemente está seduciendo a la hija del mayordomo. Pero en un momento se echa para atrás y no le importa más nada y se hace el gil, ¿no? Yo no te dije nunca nada. Ofelia, exactamente. Este, vos fíjate otro detalle de Shakespeare. Tenés Hamlet, nombre danés. Después está Claudio, nombre latino. Ofelia, nombre griego. Se ve la educación que tuvo él en sus principios, ¿no? ¿Tipo viajado? Perdón. A medio pelota. No sé. Sí, ok. No sé. La cosa es que con esta confirmación, mientras tanto, el rey, la reina y todo el mundo cree que está loco por el amor a Ofelia. Pero él está loco por la venganza. Entonces se juega esto. La cosa es que le genera una treta. El mayordomo, ¿vos te acordás el nombre del mayordomo? Pórtico me sale, pero no es. Alfred. Este... Le dice a la reina y al rey, vamos a una cosa. Lo llama la madre, que la madre le pregunte qué le pasa. Yo estoy escondido atrás de la sábana, del telón, del tapiz, y ya seguro que porque está enamorado de mi hija, dice el mayordomo. Hagamos eso. La cuestión es que cuando el tipo habla con la madre está indignado y le dice de todo a la madre. La trata de meretriz, de traidora, le dice absolutamente todo y dice, preferiría clavarte un cuchillo que decirte las palabras que te tengo que decir. Bueno. La mata en vida, digamos, ¿no? Diciéndole todo esto. Y la cosa es que se mueve el telón así, el tipo saca la espada, lo ensarta al que te trae, no sabe quién es, y termina siendo este. Pensando que es Claudio. No. ¿Pensando que es Claudio? No, me parece que no, porque es una figura furtiva. Él mata al que está atrás. No nos olvidemos que está al borde de la venganza constantemente, ¿no? Dice algo como que es una rata quien está ahí atrás. Sí, habla de la rata. No, pero creo que esa rata se está refiriendo a Claudio, a su tío, que se está escondiendo. Exactamente, para que no vean el lecho con Gertrudis. Puede ser con la reina. Sí, no recuerdo bien. Puede ser. Ya lo vamos a corregir. Ya lo vamos a leer en vivo. El programa que viene todo vamos. Hamlet en vivo. 5 horas de Hamlet. No se van hasta que no escuchen todo. Actuado por nosotros, encima. Yo quiero ser Gertrudis. Yo quiero ser 3 personajes que tengan 2 diálogos. Perfecto. Yo soy los terciarios. Ahí va. La calavera acá. Dale. Ahí va la calavera, no tiene que decir nada. La agarre redonda. Caneque es Ofelia. Ahí va. Bueno, la cosa es que con esto se detona un conflicto porque lo declaran loco a Hamlet y se lo mandemos a Inglaterra. Pero al mismo tiempo, Claudio sabe que Hamlet sabe que mató al padre, entonces dice, me lo quiero sacar de encima, saquémoslo. Entonces lo manda a Inglaterra con la excusa de que sea un embajador, pero le manda una nota diciendo, cuando llegue allá, mátenlo. ¿Sí? Mientras tanto, muere el mayordomo, Ofelia, que era la hija, entra en dolor por el rechazo de Hamlet, pero por la muerte del padre sobre todo, y vuelve Laertes, que es el hermano de Ofelia, que es un gran peleador, un gran espadachín, ¿eh?, en la época de la esgrima. Hamlet se escapa por una artimaña que hay en artilugio, se escapa y vuelve. Y se detona un poco todo esto. En el funeral de Ofelia, él justo estaba, no sé qué hacía con Horacio, era el amigo, estaba en el cementerio y venía todo el séquito porque Ofelia muere. Se deja morir en realidad. Es como, es dubitativo. Como es de alta, de nobleza, y la muerte fue sospechosa, no se sabe si se suicidó en realidad, la van a sepultar lo mismo como una cristiana, pero sin tanta pompa. Entonces cuando él está en el cementerio, no sé qué hacían en el cementerio, agarran la calavera de Yorick, que era el bufón, y dice, ¿sabe quién fue este? Este se la pasó, dejó de un montón de tiempo, ahora es una calavera descarnada, es nada. Se lo lleva el tiempo. La entierran a Ofelia, y en un momento se genera un debate con el hermano, ahí se empiezan a pelear, y le dice, bueno, esto lo vamos a arreglar con esgrima, o sea, lo ofende a Laertes. Porque él vuelve del viaje. Él vuelve del viaje, ¿o no? ¿Quién? ¿Hamlet? Hamlet. Claro, por eso en un artilugio vuelve a Dinamarca. Claro, claro. La cosa es que se vuelve al castillo y el rey dice, vamos a hacer una cosa, hay que sacarnos de encima a Hamlet. Le pica el cerebro a Laertes, que era el hermano de Ofelia, y le dice, vamos a hacer una cosa, vos sos muy bueno peleando, lo hagamos un desafío de pelea, de esgrima, está todo bien, pero a tu espada le sacamos la bochita de la punta y que quede con filo, y le ponemos veneno en la punta. Y para ¿cómo le gustaba el veneno a ese muchacho, loco? Claro. Y por la duda, le metemos veneno en el vino cuando quiera tomar un traguito de vino, entonces lo envenenamos por todos lados. Dicho esto, empiezan a pelear. El otro es un gran espadachín, Hamlet más o menos. Se empiezan a dar. La cosa es que Laertes lo hiere a Hamlet. Hamlet le hace tomar el vino a Claudio. Pero antes de tomar el Claudio, lo toma la reina. Se lo toma la reina el vino. Y Hamlet lo pincha. ¿Porque la reina no sabía que estaba envenenado? No. Solo sabía el tío y Laertes. Sabía Laertes y Claudio, nada más. Y entonces Claudio. La de la reina le mete un trago, chao. Perdón, muere. ¿Y por qué lo hace tomar a Laertes? ¿Y por qué Laertes toma sabiendo que...? No, Laertes no toma. El trago era para Hamlet. Claudio, ¿por qué sabiendo que tiene gozo lo hace? No lo toma. Escucha. Le dan a Hamlet y antes de eso la madre toma un trago y muere ahí. Hamlet ya envenenado. Porque había. Vamos para atrás. Están peleando. No, todavía no hay nadie envenenado. Hamlet se tiene que morir al final. Tiene que morir ahí. No, pero como está envenenada la espada. Volvemos para atrás. Le dan el vino, se lo toma la reina. Cuando muere, dice: ¿quién me querían envenenar con el vino? Entonces ahí lo pincha Laertes a él. Y le dice: esa espada está envenenada, te vas a morir. No me acuerdo bien cómo es. Creo que le saca la espada y lo pincha a él a Laertes. y le obliga con esa espada al tío a tomar el resto del vino que le quedaba. Entonces se muere el rey, se muere la reina, se muere la Erte y se muere él, se muere todo. Y en un momento le dice Horacio, le dice al amigo, vos contá mi historia, para que sepan qué fue esto, que para que sepan que no estoy loco. Y dice, no, yo quiero tomar el vino. No, pará, le dice. Alguien tiene que contar la historia. Estoy tan triste y quiero tomar el vino. No, alguien tiene que contar la historia. Entonces viene el rey de Noruega, porque pasaban por ahí, que era medio aliado, medio conflicto, Fortinbras, y reclama el trono de Dinamarca para Noruega. Y vienen embajadores ingleses, porque siempre están los ingleses dando vuelta, como confirmando eso. Porque Inglaterra en ese momento era vasallo de Dinamarca, de los vikingos, de la época de los vikingos. Esa es la historia de Hamlet. Queda, como te digo, hay gente que se dedica puntualmente a analizar la obra de Shakespeare, toda su carrera en relación con esto, y esto de las contradicciones, y esto de las relaciones humanas, y esto de los diálogos, y esto que decís vos del teatro dentro del teatro. Eso me interesó muchísimo. Buenísimo. Para escuchar, o sea, para escuchar qué es lo que flashean en otro momento. Así que bueno. Tenemos segunda entrevista con el muchacho. Cuando quieran. Bueno, eso fue un poquito Hamlet. Así que les invito a que lo lean, que lean Shakespeare, que no es tan pesado como parece realmente. No le tengan miedo, siéntense, lo leen con tiempo, con paciencia. ¿Y hay una versión cinematográfica que te gusta? Yo, por ejemplo, soy fan del Branagh. ¿De quién? Ay, Kenneth Branagh tiene una versión. Kenneth Branagh. Sí, pero hay muchas versiones. Mira, no lo sabía. Romeo y Julieta. Está buena. Con Leonardo DiCaprio. Sí. Pero sí, son buenas pelis, sí, para ver. Una... Pero pienso en Hamlet. Sí, pero están bien adaptadas, son pelis, sí, que se la juegan. Romeo y Julieta está bien, está muy bien. Leonardo DiCaprio está muy bien. No me acuerdo quién hace de Julieta. Ahí va. Pero está buenísima la peli y es como una versión moderna. Kate Winslet. No, era la chica que grabó una versión de El cuento de la criada. Una chica de los 90. No, ni idea, la verdad. Rubia. No, para mí Titanic casi que es lo mismo que Romeo y Julieta. Bueno, igual los invito siempre a leer el libro, porque siempre es mucho más nutritivo leer el libro y más divertido. No hay ninguna película que sea mejor que el libro. Así que invitados a ver eso. Y ahora, como para seguir con este tema renacentista del 1600, una música renacentista le vamos a poner, ¿te parece? Me encanta. Vamos al corte. In 5, 4, 3, 2, 1. No gimmicks. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up. under your skin like a splinter, the center of attention. Back for the winner, I'm in a resting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I just get a task it, I go tit for tat with anybody who's talking this and that. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stoned by Obi. You 36-year-old ball-headed stand. You don't know me, you're too old. Let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst things I'm Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So Mariposa Radio. Radio, radio, en lenguaje colectivo. Polifacetic in air. Qué bien esta banda. ¿Te gusta? ¿Cómo se llama, Tom? Mono Sepia. No me digo sí, volumen, sí. Mono Sepia. Ahí va, Mono Sepia. Oh, qué pico. Una banda de reggae hace lindo, lindo este momento. Se murieron dos, hay dos menos. Sí, me sí, re gusta, me re gusta. Increíble la columna, Charlie. Che, a ver, gracias. A ver quién está participando. Eso, tenemos cosas, eso, acuérdense, eso. Tenemos la trivia de hoy para eso. Ganarse un almuerzo en Bidón Bar. Tienen que mandar algún dicho popular o de su pueblo, de su casa, de su abuela, que hayan inventado ustedes, alguna frase hecha, algún dicho popular. Ya estuvimos compartiendo las notas acá. Pueden mandar a cualquiera de nosotros, tengo a nuestro número, y si no al 1167-06-2901. ¿Qué tenemos? Escucha. Bueno, un refrán que siempre repite mi viejo es que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Hoy tiene. Viene con sabiduría, viene bien, como el chino este. Bien. A caballo regalado, dice acá la Gaby que vino la otra vez, no se le miran los tedian. Muy bien. Siguen participando ahí por las dos de entrada. A ver, vamos con uno más. Vamos con uno. Dale, dale. Hola, gente de Polifacéticos. Muy buenas noches. Un refrancito bien cortito y de pueblo. Cordobese. ¿Y qué hacemos con la vieja si el retrato está en Italia? Abrazo grande. Uy, no lo entiendo. Explique, que mande la explicación. Pará, podemos jugar un rato nosotros a. ¿Ustedes qué entendieron, boludo? Yo no entendí. La vieja, si el retrato está en Italia. ¿Qué hacemos? Abrazo grande. ¿Qué hacemos con la vieja si el retrato está en Italia? ¿Algo de la ciudadanía será? ¿Y qué hacemos con la vieja si el retrato está en Italia? Que nos mande la explicación, por este muchacho, favor, por favor. Boludo. Acá tengo un hito más, mirá. Hola, hola, familia de polifacéticos. Bueno, tengo el miedo. Refrán que más utilizo y me siento viejazo cada vez que lo digo es... ¡Ah, la fresca! Bueno, chicos, muchas gracias. Excelente la radio. Muy bien, ahí lo voy a decir. Qué grande, gracias, viejo. Acá tengo uno, mira, a ver, mira este. A ver. La nieve la tiró Copito. Uy, qué duro. Qué hermano. Esto es un llamado a la solidaridad. No le pegan la bala. Le pedimos encarecidamente a los miembros de nuestra Barra Brava, que son los que siempre nos hacen aguante, están siempre. Son de fierro, como buena Barra Brava, pero les pido, moderen el aceite que vienen chorreando, porque. ¿Viste ese? ¿Cuál es el sonido del aceite? Haciendo sonido de aceite. Buen sonido de aceite, chicos. Ah, ya entendí la metáfora del aceite. Entonces, moderen, porque yo quiero pasar sus audios, pero. Le mandamos un saludo ahí a Chano. A ver que me lo explique. Ay, pues yo también no lo entendí, hermanito. Ay, tenés para. Mandá la explicación. Tenés para mandarme 25 refranes. Si querés meterle distintas voces. No, eso es trampa. Che, bueno, vamos al segmento Pollo Contagia. Pocho, quise decir. Tengo, perdón, acá googleé la frase. Sí. Y es otra frase, es la misma, pero va por ahí, que cambia algo, que dice, ¿qué hacemos con el retrato si la novia está en España? No, ¿qué hacemos con la abuela si el retrato está en España? Sino sería, ¿qué hacemos con el retrato si la abuela está en España? Dice, alusión de obtener algo parcial... y dificultad de lograr lo que falta para conseguirlo. Nos costó un huevazo juntar esas dos. Sigo ideas, ¿eh? Sin entender. Absolutamente no entiendo. Ahí el Chano nos va a traducir esto. Contame, bichos. Hermanito, claro, te contaba eso, que la semana pasada hablamos un poco de los insectos beneficiosos, digamos, para la... Benéficos. Habla bien. Está muy bien. No lo vamos a dejar pasar, está muy bien. En este caso, los beneficiosos. No entendía nunca. Estos insectos, en este caso, van a ser perjudiciales, ¿sí? Para nuestra huerta o para muchas de las plantas que tenemos. En el caso, por ahí vamos a hablar más de la huerta, pero se puede adaptar a cualquier otra planta, que todos hemos tenido probablemente alguna planta que haya tenido insectos en este caso. No voy a hablar de los virus que le pueden agarrar o de los hongos o de las bacterias. Tírame una listilla. Por ejemplo, a lo que por ahí quería ir es que ¿cómo hacemos para la mejor manera de evitar esto? Es prevenirlo, ¿no? Siempre. No vale prevenir que curar. Ahí va. Yo también participo. Entonces, pero estoy buscando algún sonido. Bueno, en este caso es igual que la que nosotros, ¿no? Prevenir siempre va a ser mejor. Entonces, acá vamos a hablar un poco también de las asociaciones de los cultivos que hay que hacer, de la rotación. En algún otro momento hablaremos de la tierra, cómo armarla, cómo prepararla. O sea, que una planta nutrida y sana no se enferma. Para no, empezar. Tiene defensas fuertísimas. Lo pueden haber visto ustedes también. Y como así también se enferma, digamos, ¿no? La planta también. En este caso va a traer una planta enferma. Siempre va a traer más insectos también a atacarla, ¿no? Que es una planta súper con las defensas bien altas. Y entonces estos insectos que contamos van a tener varias formas de parasitar la planta, ¿sí? Una forma es chupando la saliva, la saliva no sería la salvia en este caso. La pasó muy bien en Forja, ¿no? la salvia, entonces de ahí se va a alimentar y le va a ir debilitando. Sí, una forma de esto son, por ejemplo, el pulgón. El pulgón es uno de ellos, sí, que ese bichito verde que está pegado, que parece un brotecito, ¿no? Eso, totalmente. Hay verdes, hay amarillos, hay otros que son más negritos, más grises. Rositas. Rositas también se adaptan un poco medio a lo que parasitan. Y la verdad que los pulgones son un problemón. Hablamos la semana pasada de las vaquitas de San Antonio, que son grandes depredadores de pulgones. En ese caso era la vaquita la que nos ayudaba, pero sí, los pulgones. Grande coco. Miel. Grande coco miel. Sí. Eso son. Dale, son pruebas de fuego, sí, para ver qué tan bueno estás haciendo radio. Es un boludo que te interviene. Entonces esto, los pulgones son uno de ellos, que son chupadores en este caso. Otra forma puede ser comiendo las plantas, ¿sí? Por ejemplo, alimentándose, por ejemplo, las orugas, por ejemplo, que hablamos también de la pasiflora y la oruga de la monarca. Que la monarca, ¿sí?, se la lastra a la oruga. Claro, que come muchísima cantidad. Los caracoles también comen, las hormigas. Bueno, tenemos un montón. ¿Tenés alguna receta para evitar todo esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay un par de recetas que tenemos para eso. Una ansiedad. Las voy a leer igual, estas recetas. Las tengo, igual las podría tirar muy random también, ¿no? Porque yo las conozco, digamos, pero está bueno que después en su casa la lean de vuelta. No creo que haya alguien que esté tomando nota en este momento. Genera conciencia, ¿no? Sí, en eso, que decir el purín de paraíso, por ejemplo. No, sí, completamente, completamente. Y tenemos otros que afectan a las raíces también. Una de ellos es el grillo topo, sí, que lo han visto probablemente en el campo, en el pasto, que se ve un montoncito que es distinto al de la hormiga, sí, es como porque está escarbada la tierra. Bueno, también nos va a afectar. Estoy imaginando la situación previa a la que nace el grillo topo y un topo cogiendo con un grillo y se me está transformando. Hay que bajarle el nivel de cannabis a este guaso hasta el segundo o tercer bloque, por lo menos. Pero está muy bien, me gustó igual. No estaría terminando bien el grillo en ninguna posición de la que sea. Entonces, bueno, para ello lo que vamos a hacer también es atraer polinizadores con varias formas, ¿sí? Una forma es atraerlos como trampa, ¿sí? Que en este caso es atraerlo a flores, por ejemplo, rosas blancas que tengan. La caléndula atrae también a los insectos benéficos también y tienen aromas que ahuyentan, ¿sí? Por eso también están las aromáticas, que son súper necesarias en el huerto. Por ejemplo, el romero, por ejemplo, el tomillo, la albahaca, ¿sí?, la ruda también, la lavanda. Bueno, la lavanda es también ahuyenta a las hormigas, también tiene la función esa, así que la lavanda funciona. La caléndula es una de las más usadas y la verdad que aparte tiene propiedades medicinales, así que es lindo tenerlo. Es lindo tenerlo en la huerta, ¿sí? ¿Vos sabés qué te iba a decir? Se me vino a la cabeza de vuelta lo de los pulgones también cuando atacan al un dato. Pero cuando atacan a los pinos, los pinos tienen este aceite esencial que es el pinoleno, ¿sí?, que se libera al aire y atrae eso a los pulgones para parasitarlos, ¿no? Y ahí cuando empieza a ser atacado, eso es captado también por las vaquitas de San Antonio también, que van a ir a comer a los pulgones, ¿sí?, porque están siendo atacados por este... La vida, ¿eh?, la naturaleza, que cómo se cierra a sí mismo, cómo se envuelve a sí mismo, ¿no? Sí, yo quedé muy flashado con el hotel de insectos que hablaste. Bueno, en este caso caso sí estaba ese spot. No, pasó, esto pasó. Sí, sí. El hotel de insecto que hablamos la semana pasada, bueno, es zarpado hacerlo. Yo me quedé con lo de grillo culiendo con el topo, sí, y digo, este chavo ya está. Basta con el tema del telo, ya hermano. Se armó el telo, claro. Se armó el telo, claro. Ya dio el negocio. El hotel motel de insectos era este. Claro. Hotel de alojamientos de insectos. Bichus. Bicho, me encanta, bicho. Bicho, muy bueno. Me encanta. Por favor. Muy copado. Igual el hotel de insectos en el caso de la semana pasada era para que atraer a los benéficos también, ¿no? Esa es la parte. Pero una de esas son, y bueno, y después tenemos muchos productos orgánicos que nos pueden servir también, cosas que podemos hacer en casa, Podemos hacer en casa, sí. Se puede hacer, por ejemplo, con jabón blanco. Hay una receta que se usa el jabón blanco, sí, que se lo deja macerando, o hay otra receta también que se lo hierve en agua, sí, se le agrega el tabaco también y eso sirve pulverizándolo para los pulgones. Siempre hervido, previo a hervir, agua con jabón y tabaco. No. Puede hacer un purín. Eso hay todo, claro. Una de las formas es de purín, que purín es dejar pudrir algo, digamos. Purín es más lindo el nombre, o sea, me parece que está mejor dicho para cuando uno deja pudrir las plantas en agua, ¿sí? Eso, por ejemplo, tenemos el purín de ortiga. Que el purín de ortiga tiene unas propiedades impresionantes. Es antibacterial, ahuyenta a estos parásitos, ¿sí? Y también tiene todos los micronutrientes y macronutrientes que la planta necesita, es altísima. Entonces eso se puede pulverizar y no solo que te hace fertilización, sino que al mismo tiempo te está ahuyentando... Un amor. Sí, el purín de ortiga es algo muy bueno para hacerlo. Creo que se deja macerando 20 días, me parece. A googlearlo, que está todo en Google. Vos sabés que la ortiga ha desaparecido mucho. una cosa muy, muy estúpida, pero esto lo sabía hace bastante y lo usé mucho, el purín de la ortiga. Y no se ve, antes se recolectaba mucho más fácil. ¿Cuántas veces te has sentado en el campo? ¿Te has sentado en una ortiga? Ir caminando y Pablo, has ido mucho agarrando, ¿viste? Había ortiga por todos lados, te has pinchado muchas veces. Y no se ve tanto. ¿Sí? ¿Otra recetita? Por ejemplo, ¿yo sabés cuál sabía? ¿Puedo tirar una? Sí. Para los caracoles, yo lo que hacía era un tachito de plástico, una botella cortada, la enterraba y que el borde de la tierra llegue al borde ahí y le ponía cerveza. Entonces, iban los caracoles y las babosas, bajaban ahí, tomaban cerveza y morían ahogadas y también intoxicadas con el alcohol y no podían salir aparte. Qué noble de tu parte, porque le podías poner agua con azúcar. No, pero le llama la atención. Son altas. Sí, son los Homero Simpson de los insectos. Ahí va. O sea, van a buscar profundo. La cerveza, les atrae mucho, entonces mueren así o al otro día los tenés que están al lado de la cerveza, porque es muy difícil verlos a los caracoles, porque están de noche o en días nublados. Entonces, viste, no es tan frecuente verlos, pero sin embargo hay más de los que creemos, sí. Por así decirlo. Sí. Lo vas a ver cuando te están masticando la hoja. Sí, sí, esa es una genial receta. O hay algunos que ponen una teja también y dejan la tapita como, o dejan un paño húmedo con cerveza y eso, entonces se acercan. Van a la humedad y van a comer ahí, digamos. Sí, le gusta lo bien. ¿Qué quieren? No hay otra vuelta los caracoles. Eso es otro, las cochinillas también, para las cochinillas. La algodonera, que es una porquería blanca grande. Claro, sí, hay varios tipos de cochinilla. Una de esas es la algodonosa, que es esa, tiene una formita de algodón también. Y estos son chupadores también, ¿sí? Que le van a ir sacando todos estos nutrientes a la planta y le van a ir debilitando poco a poco. Vamos a ir notando que de a poco se van debilitando. Tenés esa cochinilla, la otra es la negra, que la cochinilla negra es como blanquita, pero tiene un borde negro que generalmente está en vez de las hojas. Ese también es otro tipo de cochinilla que es bastante difícil y ayuda muy bien el jabón blanco, jabón potásico que se compra, o se puede producir también el jabón potásico. Pueden buscar videos de cómo producirlo. Y es algo natural que lo podemos usar. El aceite de neem es bastante utilizado, sobre todo para los trips, que también es como una pulguita muy chiquita que es súper invasora también. Esa, en este caso, es succionadora, pero succiona la superficie. Las muy plantas, invasora de las plantas de porro. La mayoría de las cosas la puede relacionar con porro, porque está bien, porque la planta de porro tiene casi todos de estos, digamos, les pueden agarrar, pero el trips es del más frecuente, digamos, de que tienen, y le hace mucho, bastante el daño. ¿El trip, digamos, con qué se puede atacar con pues, estos que estás diciendo? El aceite de neem, el aceite de neem y el jabón potásico andan muy bien, sí, pero también se pueden usar preventivos y también. Cuando que estos, esa la, claro, antes de la, esta es la parte de tratamiento, claro, pero tenés después la tierra diatomeas, ponele, para usarlo como un preventivo, que son unas algas. Sí, que se desecan y se usan para como preventivo y como también como cuando se usan estos no sé, pulverizando las hojas, ¿es más bien algo que tenés que pulverizar y que moje y todo bien, o tenés que ir hojita por hojita limpiando, acariciando, claro, frotando? Y depende del bicho también, si es un bicho grande, capaz que comí una oruga, lo sacás. Pero ponele esto, los trips, ponele. Claro, eso. Tanto en la, o sea, hay algunos que sirven mucho más para lavar, por ejemplo, estos que son jabones, sirven mucho más como eso, tirar abundante, y después si tenés la posibilidad de pasarle una esponjita o algo de muy suave para ayudarle, lo podés sacar a mano con plantas chiquitas. El tema es cuando empiezan a ser muy invasoras o árboles más grandes. Claro, pero ponele, yo tengo trips en mi planta de porro. Le sí. tiro el pulverizador. Un amigo tiene... Sí. No, igual bota no tengo planta de porro. Ojalá, mira. En ese caso sí se pulveriza. Y depende, bueno, obviamente siempre pulverizaciones hay que tener en cuenta la etapa que está la planta también. Hay que tener mucho cuidado cuando está en floración, en el caso del cannabis, porque se tiende a generar hongos, ¿sí? Es otro tema, pero hay que tener cuidado de eso. Y sería una espolvorearlo por encima. Con el jabón potásico capaz que podés lavar un poco más, pero con el aceite de neem se espolvorea, digamos, en ese caso. Perfecto. Así que sí, esos son dos también. Hay un montón de recetas. Mundo, ¿eh? Sí, un mundo, sí, y súper divertido. Aparte. Sí. Yo lo que usaba también era un purín de naranja. Todas las cáscaras de naranja, de cítricos, las ponía en agua, que maceran en 3 meses. Eso. Sirve para lavar los platos como detergente orgánico. Uh-huh. Y también sirve para sacudir a las plantas y te saca las plagas pequeñas como esta. Evita que los gatos y los perros se metan en la huerta. todo, de repente. Sí, bueno, sí, sí, sí. La cáscara de naranja. Y eso es cerrado en un frasco, ponele. Yo agarré un bidón de agua de 5 litros, lo llené de cáscara hasta la mitad, lo llené con agua y lo dejé que se pudren ahí dentro las cáscaras. Que no se pudren. Claro. No se pudren tampoco. No, se macera, digamos, es macera. Lo filtras, claro. Es que tampoco fermenta por los ácidos que tiene el cítrico. Está como ahí, como un vinagre así. Y filtras eso y lo usas. Sí, sí, sí. Lo podés diluir un poco. Las hojitas de paraíso actúan bastante parecido también. Dejar macerar la hojita de paraíso también y se espolvorea también contra los alacranes. Importante dato, me viene. Sí, bien, sí. Ese. Obviamente preventivo, ¿no? O sea, cuando ya tenés alacranes, con eso no haría. Cuando dices espolvorear, ¿es porque es polvo? Yo dije espolvorear. Sí. Sí, en este caso. Aspercerear. Okay. No, en este caso tirar, sería pulverizar. Pulverizar, sí, okay, sí, sí. Eso. Y para en los alacranes, ¿qué le tirás a qué pulverizar? Tirarle con los ojos, hermano, porque son grandes. Pulverizar, podrías tirar el polvo de diatomea, la tierra de diatomea, se puede usar esa, sí, para los alacranes. No, pero para las hormigas, preventivamente ponele, para que no te ataquen. Una llorará. Bueno, claro, y las aromáticas convivido. Ayudan muchísimo, las aromáticas, tener aromáticas en cada sector, digamos, del patio es súper importante, sí, porque los ahuyenta también. Y bueno, obviamente. Y entran tener todos a la casa. No, y hay varias cosas con los alacranes que tenés que tener en cuenta, de, por ejemplo, no tener escombros, porque ahí se junta mucho cucaracha, tapar los resumideros, sí, con alguna rejilla. Varias otras cosas, digamos, pero sobre todo tener lugares limpios ayuda para que no se alimenten de las cucarachas. De las cucarachas. Sí, sí, sí. ¿Tenemos algo contra las cucarachas? Yo a mí las cucarachas no me gustan, pero es un ser vivo, digamos. Lo respeto. No, preguntaba si tenemos algo para prevenir cucarachas, si sabemos dentro de. Lavar, la higiene. Claro. Las cucarachas se comen absolutamente todo: vidrio, plástico, metal, todo. Come todo ese bicho de mierda. Reporta la radiación nuclear. Va a heredar el mundo, sí, la cucaracha. Sí. Por eso necesitamos más alacranes. Ya lo heredaron, están haciendo política hace años. Che, bueno, hay un montón de recetas. De todas formas, ¿me dejás que recalque algo? Sí, en esto vayan tirando, porque a mí es algo que yo he leído en otro momento, me gusta y esto, pero a medida que van saliendo, como me voy acordando de cosas. Sí, aparte me replanto. Lo que siempre, como decís vos, prevenir, siempre que tengamos una huerta, porque estamos hablando de la huerta puntualmente, pero que son plantas que no son perennes, que son rotativas, siempre la relación entre rotación de plantas, asociación y nutrición, fantástico para prevenir todo. O sea, nutrir la tierra con la que le vamos a dar las plantas, asociarla, por ejemplo, la albahaca con el tomate, la zanahoria. Sí, eso vamos a estar hablando para la próxima. La próxima cuando sea. Sí, no venimos importa, encaminado como para. Vamos para ese lado, estamos en primavera, aprovechemos. Bueno, una de esas. Y perdón, y la rotación. Si puse tomate acá, el año que viene no pongo tomate, bueno, pongo otra cosa. Hablando de, en este caso, de los parásitos de los insectos, una de las rotaciones que sirve es hacer rotación entre hoja fina y hoja gruesa, ¿sí? Hortalizas de hoja fina y hortalizas de hoja gruesa. Por ejemplo, una lechuga de hoja gruesa, un cibolet es de hoja fina, digamos, ¿sí? Entonces, los parásitos que atacan a la de hoja gruesa no son los mismos generalmente. Entonces, si vos los tenés en el suelo, digamos, esos después no van a volver a atacar a la otra. Entonces, esas una. La barrera de física sería. Claro, hablando en esto, sí. Perfecto. Bueno, la rotación entre la hoja fina y hoja gruesa. Muy bien. Busquen, hermoso. Es hermoso, busquen YouTube, porque cuando uno se mete en el mundo de las plantas, empezás a ver todo el tema de los bichos, mundo apasionante. Cómo cuidarlas, cómo prevenirlos, y ves qué aplicaciones tienen para uno mismo. Y bueno, te das cuenta que la naturaleza. ¿Vieron es la. Maravilloso. Perdón que te cortaba. ¿Vieron la en el Instagram? Publicamos hoy una mariposa que nos apareció ayer. Increíble mariposa. No sabemos qué mariposa es, pero enorme. Enorme, véanlo. En el Instagram nos apareció ayer y nos quedamos ahí filmándola. Una furiosa, supongo. Sí, sí, completamente dijimos eso. Era grande como la palma de la mano, negra. Véanlo, y amarilla. Alto video. ¿Dónde estaban? ¿En la huerta? Estaba en un cítrico picoteando la tipa ahí. Mirá qué bien, qué lindo. Son muy postas, son muy bellísimas. Estoy tomando un poquito de whisky muy moderadamente. No, está bien. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí. Vamos a escuchar. Tenía varias recetas acá, pero. ¿Querés tirar algunas? Rápido. A ver, tenemos una, ponele, para hormigas. Diluir un litro de agua caliente más 200 gramos de sulfato de cobre, un sobre de jugo de naranja. Auspicia Tank. Sí, auspicia. Auspicia Hamlet. Ah, sí, ¿a quién quiere envenenar con eso? No sé dónde lo saque esto. No. Va, después para la próxima. Así te que eran mejor los que tenía yo. A robar cable, gente, que necesitamos cobre. Sí. Vamos a escuchar Daft Punk haciendo Lose Yourself to Dance. Una canción que se te pega hasta los huesos. Durante 3 semanas van a estar bailando esto. Más vale. Ya volvemos con más Polifacéticos en el aire. Okay, Martin Vandellas will be coming back at you later in the show. Right now we turn our attention to the Soul Train Gang, the Soul Train Line, the master storyteller, Mr. Curtis Mayfield, and the show up on the show. Just to take a break or something. I know. Esta es Furia Mariposa. Se hace de noche. Prendo la radio. Escucho Polifacéticos y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan, pam, pam, pam, pam. Damos comienzo al bloque esotérico y paranormal. Esta noche tenemos algo muy especial. Un tema que está en boca de todos, que está en auge, que lo han visto seguramente, señora, lo ha visto en los diarios, lo ha visto en la televisión. Es el curioso caso de la leche que se corta sola. Para analizar este tema, para salir de la incertidumbre, del misterio, contamos con la presencia de especialistas. Tenemos acá a Sir Archibald Walken, de la Universidad de Connecticut, especialista en espeleología y en logología. Aparatología. Aparatología también. El señor Basil Silsil, especialista en objetos extraños, camiones de basura y demás artilugios tecnológicos. Hola, Basil. Buenas noches. Contamos con Maharagatajaja, hindú, especialista en chakras quintas. Hola, Maja. Buenas noches. Bueno, a ver si nos pueden tirar un poquito de luz sobre este temita de la leche que se corta sola. Cuénteme un poquito esto. ¿Cómo es el tema de que la leche se corta? Yo hace años vengo investigando, como bien nombraste, objetos extraños y camiones de basura. Soy muy fanático. Son dos cosas que a veces no se pegan mucho, pero como la chiquito. Leche. La leche que no se corta sola tampoco. La leche, bueno, hay mucha gente prejuzga los objetos. Piensa que son cosas inmóviles y que no sienten. Los objetos sienten. Dicho sea de paso, la leche viene de una vaca. Y nadie puede negar que la vaca siente. Y acá entra un debate interesante. ¿La leche prosigue en ese sentimiento vacuno? ¿La leche se identifica como leche, como una ex vaca? La leche toma, como cualquiera de nosotros, ciertos puntos de inflexión, a veces, como leche, donde toca puntos de la psicología. Y estamos atravesando, digamos la verdad, un momento donde el veganismo, el vegetarianismo... ¿Y el qué más? Y el maoísmo, el kirchnerismo, el mirinismo. El yogurismo. Yogurismo. Ciertas ramas han empezado a ponerse muy en contra, digamos. De la leche que se corta. De la leche. Ah, de la leche. No hay que tomar leche, le hace mal a los niños, está estudiado, es verdad, pero ¿importa que los adultos son intolerantes a la lactosa? ¿Nos importa? ¿Nos importa realmente o nos podemos tomar un buen vaso de leche chocolatada como cuando éramos niños? Perfecto. Me pregunto, ¿no? Me como pregunto, para abrir la puerta. Abierto, claro, ¿no? Como para empezar. Ahora digo yo, la leche sintiendo como leche y poniendo tanta gente en contra en este contexto, empieza a sentir que la dejan de lado. La leche empieza, no me quieren tomar, ¿para qué serví? Ya no estoy en este mundo con una utilidad, como cualquiera de nosotros cuando pierde no tenemos un objetivo. Pierde identidad de la ciertamente, leche. Antes que hacía la leche, alimentaba a nuestros niños, le daba calcio, ahora no. Y de hecho no quieren comer más vacas, entonces ¿qué va a pasar con la leche? La leche dejará de existir antes de siquiera poder pensar que alguna vez va a antes ser leche. Antes de ser leche, como dijo Hamlet, ser o no ser. Ser, yo... No quiero decir, pero me parece que todo está conectado, ¿no? Sin duda. Sin duda, Hamlet también tomaba leche y se pensaba esto, ¿no? Entonces yo vengo a proponer desde mi lado que la tesis y la teoría es que la leche se está empezando a cortar sola porque está pasando momentos, la verdad, bastante... Por una cuestión de marginación social. Marginación social. Y justo el final de los sentimientos, como la obra. Exactamente. Archival, ¿qué opina de este tema de que la leche se corta sola? Lo que les puedo llegar a hablar es que en mi caso yo tengo todos artefactos electrónicos, ¿viste? Entonces con esos artefactos nosotros podemos ver la capacidad de la leche en cortarse. Hemos encontrado un caso acá cerca en Las Varillas donde pusimos todos nuestros artefactos electrónicos, toda la tecnología de punta. ¿Qué artefactos tienen, por ejemplo? Tenemos un sensor de movimiento de partículas que dividen la leche, que separan la grasa de la proteína. Entonces, ¿cómo se llama el aparato ese? El vibratómetro atómico. Muy caro, ¿eh? Es muy caro. Y traído de Connecticut. Ese lo tenemos ahí en Las Varillas y lo hemos llevado, y ahí veíamos cómo entre esos y otros miles de artefactos electrónicos, como el fotómetro electrónico, sí, que prepara flashes fotográficos, sí, sobre la leche, y eso se ve cómo se está dividiendo, y lo hemos encontrado en este caso en Las Varillas. Ahí tenés. Muy bien. En el instante donde se cortaba, nosotros nuestros artefactos electrónicos parpadeaban dos veces y sabíamos que la leche se estaba cortando sola. Yo siempre digo, cuando los artefactos parpadean dos veces, increíble lo que pasa. Qué voz. ¿Qué tema este de cómo, de dónde está el origen de la partición de la leche y de esta cortación de leche, digamos, de que se corta sola, pero cómo se corta sola, ¿no? Lo tenemos todo registrado, están en nuestras redes sociales, ¿sí? Están en nuestras redes sociales, que ahí tenemos el video y el punto exacto donde parpadea dos veces, parpadea. La leche parpadea, o la vaca. La luz de nuestros artefactos parpadea dos veces y ahí vemos el momento exacto. Dos veces, ¿eh? Dos veces. No es poco. Justo. Y vemos el momento exacto. Esta evidencia es sólida, ¿no? Es bien sólida. Esto es. Están filmados los dos parpadeos. Están filmados los dos parpadeos. Qué bárbaro, ¿no? No, esto no. Podemos someter a cualquier tipo de análisis. Estos videos son reales, digamos, ¿no? Maja, ¿tenías algo para aportar? Solo una cita de la obra. Ajá. Y el que siente muere. El problema con la leche. Por eso. Por eso se corta sola. No hay, como yo digo, no hay leche que no sienta. Claro. No hay malas leches. No hay leches buenas, leches malas. Esos son juicios lácticos. Creaciones del ser humano como antropomórfico. Claro, percepciones, ¿no? ¿No? Antropomórfico, creo que no es la palabra. Lactomórficos. Exactamente. Ajá. Y yo creo que se relaciona un poquito con el tema del análisis cósmico, esto de la Vía Láctea también. Imagínate que la Vía Láctea se corte sola. Le sacó mucha participación la Vía Láctea a la leche. ¿Qué estuvo primero? ¿La Vía Láctea o la leche que se corta sola? ¿Qué fue? ¿Dijo el griego, dijo esto se llama Vía Láctea porque tiene leche, o a la leche le puso mes a acordar la Vía Láctea por las partículas? Esto da para un análisis de Séneca, ¿no? Ese debe ser un triple parpadeo, seguramente, para poder descifrar ese código. Claro. Y ¿se han encontrado vasos de leche en la luna antes de que llegue el hombre? Qué bárbaro. Se han encontrado vasos de leche en la luna. ¿Y se cortaba también? No se corta por la gravedad. Ahí está, claro, sube. ¿Cuántas veces tiene que parpadear eso? ¿Cuántas veces va a parpadear para poder saber si se cortaba o no se cortaba por la gravedad? Aparte, la leche de la luna estando sola genera un nivel de filosofía y de salud mental por sí sola, porque la leche sola actúa mejor que la leche en comunidad. Entonces no se corta porque no llega a tener todos estos problemas de salud mental, que de repente cambia el tono. De repente soy latinoamericano. Llegó el venezolano. No llega a tener los problemas de salud mental que tienen las leches aquí, porque tampoco está en comunicación con los seres humanos que dejan de tomar leche, que se ponen en contra de las vacas, y decimos que la leche no viene de los cerdos. Menos mal, porque ahora están todos en contra de los campos con cerdos. ¿Vos te imaginás? ¿Has sido presenciado alguna vez una chancha ordeñada? He ordeñado chanchos. No chanchas, chancho. Por placer. El famoso queso de chancho. Por placer. ¿Cómo por placer? Me gustaba de chico, no había mucho para hacer. Ajá. Después dije, me pongo a estudiar la psicología de la leche. porque el chancho me aburrió, me despreciaba, me ninguneaba. Si quieres, tenemos muchos aparatos nosotros electrónicos que podemos ver esa relación que tienes con el chancho. Sí, ahí aproximadamente. Si parpadea dos veces, el chancho gusta de mí. Eso lo tenemos todo muy claro, ¿sí? ¿Y cómo haces para ver el chancho si parpadea desde atrás? Instagram el chancho. Me dejó de seguir en Instagram. Ahí va. ¿Vos podés ver si solo el chancho? Claro. ¿Vos podés ver si un chancho parpadea desde atrás? Yo sabía cuando él parpadeaba porque sabía cuando le gustaba lo que le gustaba. Yo bien. Cuando ordenaba el chancho. Y esa es otra leche que se corta sola también, ¿no? La leche que cortaba más yo que el chancho. Claro. Bien. Bueno, tremendo toda esta información. Esperemos haber esclarecido un poco lo que ha acontecido acá en un pueblo de la provincia de Córdoba, la famosa leche que se corta sola. Bien. Vamos a volver a estudio. Gracias por darnos este espacio para la reflexión y lo esotérico. Che, estoy como... Prendeme la luz porque tengo un cagazo, hermano. Puse la música de... Te sigo, Pocho, te sigo en la que sea. Che, quedé humillado, estoy flasheado con esta nueva información que nos llegó. Yo no tenía nada más puta idea. Y la trajimos, se notaba que no eran angloparlantes, no estaba traducido. No, todo diferente parte del mundo, obvio. Sin filtro. No, la verdad, muy bien, o sea, de una calidad, una... altas entrevistas. Compite con Chiche Hellblom, esto. Tenemos, nos fuimos al pingo con el horario y no nos importa nada. Escucha. ¿Qué pasó con la trivia? Teníamos trivia. Pará. Dale volumen. Que está bajito el volumen, pará. A ver quién se gana ese almuerzo para dos personas en Bidón Bar, el lugar de la buena vida. ¿Vos, Pocho, contaste la de tu pueblo al final? No la conté. La puedo contar. A ver, pará. ¡Jaime! El niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. Qué hermoso Moon. No se lo merece. Vamos, pibe. Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. Bueno, lo pasamos dos veces. No, y sigue. Es que no se escucha el ponele porque no se escuchó al aire el quiero más. Va por tercera vez. Qué bien nuestra oyente. Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. ¡Quiero más! No se lo merece. Oh, muy bien, querido. Qué cortina que tenemos, qué increíble, muy bien. Acá dice otro, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Es el Quijote, me parece que, ¿eh? Ahí va, tírate otro. Te puedo contar mientras voy buscando acá, te puedo contar el me encanta que ese, Ladran Sancho, señal mando. De cabalgamos, me encanta, boludo. Me encanta, boludo. Dale. Bueno, un dicho que lo digo bastante, es de mi autoría, por decirlo de alguna manera, que lo digo siempre, es: ¿qué te voy a decir que no, si sí? Muy bien, se conoce el tipo. Sí. Muy fácil. De voluntad muy corrompible, ¿no? Tenía el sí fácil, ¿no? Bueno, o el no difícil. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Dale, ahí está. Pará, que te voy a contar del pueblo. En el pueblo teníamos uno, ¿sí? Que era que se hagan agua los helados, dijo Fisore. Y se le había cortado la luz de la heladería. Ahí tenés, mira. Es una recopilación de otro refrán con ese, digamos, viste, que se hagan ángulos helados. Se dice, alguna vez lo han escuchado. Sí, es una forma muy cagona de decir que se cague. No, que se pudra todo, como decir, cuando decís se pudre todo, así, y que se hagan ángulos helados. Como ya está todas las cartas jugadas, como que sí. Pero en este caso le había cortado la luz de la heladería. Muy bien. Ahí estamos, vamos con el sorteo. ¿Tenés el bolillero de mano? Tráeme el bolillero. A ver. Esa cosa turbia. Para. Yo sigo tirando. Tiro ruidos, chicos. Bueno, vamos con ese bolillero. Tenemos un ganador. A ver qué número salió. El 68. ¿Quién es? Toti. Toti. Bien, qué felicitaciones, bien, Toti. Bien, te ganaste un almuerzo para vos y un acompañante en Bidón Bar. El lugar de la buena vida. El lugar de la buena vida. El almuerzo con la bebida para vos y un acompañante. Tenés una semana desde hoy hasta el miércoles que viene para ir cuando vos quieras, diciendo polifacéticos, morfá y chupá. Le tenés que decir en el aire. En el aire. Me decía, ah, sí. Al de seguridad. Al entrar. Claro. Y nada más. Contraseña. Al de la puerta, el grandote de la puerta. En el aire, lo digo. Escuchame, lo tengo a Toti diciendo en el aire. Ya le dijo en el aire a tres meseras, boludo. O sea, por favor. Censúrenlo. Así que hermoso. Ahí está, ahí mandó un mensaje. A ver, debe ser. ¿Llegó por casualidad la explicación del retrato? Ah, no llegó. A ver, pará, no. Pará. Está contento el muchacho acá, me manda un par de stickers contento, muy bien. ¿Ese es el gif de la mona que se le cae el huevo por el costado? No, es otro, No es un gif, es la vida real. Este Jiménez bailando nomás. Che, bueno, me encantó. Che, felicitaciones para el ganador. Felicitaciones para el ganador. Sí. En serio, no es chiste, en serio, anda a comer. Sí. Sí, sí, señor. Por ahora no vienen fallando. O sea, no, los tres que hemos sorteado han ido, hay registros. Tenemos gráficos. Fotos, la pueden estar en Instagram y la van a ver las fotos ahí de la gente morfando. Che, dice que el otro día la piba esta que fue me dijo lo que se pidió mi amiga era una barrabasada de comida. Y muy rico, así que. Sí, lo mito en las papas. Bien ahí. Che, bueno, lindo programa, me pareció hermoso, por lo menos le hemos pasado acá muy bien, que le hayan pasado. Igual de bien o mejor que nosotros, mejor, sí. Nos vamos a comer unas pizzas, así que le hizo pochito. Sí, ¿no? Vamos a hacer unas pizzas, está la masa todavía, pero comeremos. Masa, mesa, que masa aplauda, nos vamos a decir porque la letra sabe. Ese tema es turbio. Súper turbio, ¿sí? El tema ese. Lo descubrí hace poco bailándolo. ¿No te acordás la letra como para recitarla? Me acuerdo de esa mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le manda a la niña. Ok. Asqueroso. Okay. Ya vamos a hacer un segmento analizando letras asquerosas que las cantamos y no sabemos. Sí, estaría bueno. Ya vamos a hacer en algún momento. No lo cantaré yo como esta vez, pero lo pondré. No, pero te salió muy lindo. Se ve que la aprendiste la letra. Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Tom. Gracias a Yana. Gracias, Pochito. Muchas gracias. Gracias a mí mismo. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar ahí al pie del cañón, como siempre. Gracias a nuestra hinchada, la Barra Brava, que está siempre al pie del cañón ahí. Sí. Vamos, vieja. Vamos ahí. Sí, ahí alegrando también. Sí, es lindo escucharlo. Es lindo escucharlo. Bien. Los dejamos con un buen corte de semana. Que tengan una hermosa semana, un fin de semana. Esperemos que hayan disfrutado. A meterle pilas, a meterle amor a lo que uno hace, a meterle huevo a todo, a disfrutar la vida, gente. No sean como Hamlet, que era ser o no ser. Acá es ser y recontra ser, vieja. Como la leche. Ahí va. Que tengan una grata semana. Buenas noches. ¿Qué temazo eligieron, noches, chicos? Alto tema, ¿no? System of a Down, Question. Temazo, boludo. Polifacéticos en el aire. Everyone's ready for two ghosts, you're no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries ready for two ghosts, you're no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo.